Seguramente me esperaba el 16 y yo intranquilo me adelanté 4 días. Estaba ansioso de ver a la novia mía, que de no verla ya casi que tenía un mes. Estaba ansioso de ver a la novia mía, que de no verla ya casi que tenía un mes. Y una flor de mi pueblo le traía, para que supiera lo mucho que la pensé. Y una flor de mi pueblo le traía, para que supiera lo mucho que la pensé. Para el licenciado José Luis Domínguez, hombre parrandero como su primo. ¡Ay! A su hogar, me la pintaba desbordante de alegría. Toqué su puerta pero nadie respondía, y allí mi cielo se me comenzó a nublar. Y una vecina al ver la insistencia mía me dijo: vete porque tu novia no está. Ayer de tarde se fue para Bogotá, se fue obligada porque ella no quería. La mandó el viejo pa' que se olvidara ya de ese cariño tan grande que te tenía. La mandó el viejo pa' que se olvidara ya ese cariño tan grande que te tenía. Ay, dime destino, ¿por qué castigas mi vida? ¿Acaso nunca tengo derecho a ganar? Ay, dime destino, ¿por qué castigas mi vida? ¿Acaso nunca tengo derecho a ganar?